Bueno, estamos haciendo una campaña en Andalucía de un mínimo de 100.000 firmas, en la provincia de Jaén un mínimo de 15.000, con propuestas muy concretas sobre la crisis y el empleo. Nosotros pensamos que la crisis no es un fenómeno natural, no es una catástrofe natural, no es un fenómeno meteorológico, sino que tiene sus culpables y sus causas, y también sus víctimas. Las víctimas son los trabajadores. Hay ya casi 4 millones de trabajadores en paro, 3.600.000, de ellos 900.000 ya no tienen seguro de desempleo, y no hay que resignarse, porque parece que no puede hacerse otra cosa que lo que se hace o que ya se terminará esta situación. Nosotros creemos que es posible hacer cosas tan concretas como las siguientes. Por ejemplo, derogar de una vez el decretazo del gobierno de Aznar, que está perjudicando a miles y miles de jornaleros del campo que han sido expulsados del subsidio agrario. Nosotros pensamos, por ejemplo, que puede ponerse la renta básica. ¿Qué es la renta básica? Bueno, ¿qué le decimos a la gente que ya no tiene seguro de desempleo y que está en paro? ¿Que robe para vivir? ¿Qué le decimos? La renta básica es una renta, como su nombre indica, mínima. Nosotros proponemos que sea del 75% de un salario mínimo de 1.000 euros, por lo tanto sería en torno a 600 euros, que vale ponerla en toda España 4.600 millones de euros. Y ese es el dinero, por ejemplo, del cheque del descuento de Zapatero, de los 400 euros en la campaña, que prácticamente no sirve para nada. Se han hecho reformas fiscales regresivas, se ha quitado prácticamente el impuesto sobre el patrimonio este gobierno. Todo eso es dinero que podía ingresarse por parte del Estado y podían hacerse otras medidas concretas. Pero es que además el plan de los ayuntamientos es un plan pequeño. Los ayuntamientos, el plan de los 8.000 millones es muy pequeño. Muy pequeño porque va a crear unos 200.000 empleos en toda España, que es el paro que se genera solo en un mes. Por lo tanto, se pueden hacer otras cosas. Creemos que ese programa se debe incrementar. Pero es que además se debe y se puede hacer una banca pública. A los comunistas, a los hombres y mujeres de Izquierda Unida nos decían antiguos, pero hoy son los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, los que están también en España inyectando grandísimas cantidades de dinero público para sanear los bancos. ¿Por qué no se inyecta ese dinero comprando acciones de los bancos, es decir, la propiedad? ¿Por qué no se vuelve a una banca pública? Pedimos que se vuelva a una banca pública sobre la base de la caja de ahorro, del Instituto de Crédito Oficial. Todo eso son medidas posibles y alternativas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo a la gente es que no se resigne, que es posible otra política. Y por eso estamos en esta campaña. Estamos haciendo asambleas y mesas de recogida de firmas en torno a esta propuesta en toda la provincia de Jaén. No son firmas para Izquierda Unida, no son firmas para apoyar a Izquierda Unida. Son firmas para apoyar estas medidas y estas reivindicaciones concretas, ¿no? Y además, la campaña en la provincia de Jaén la vamos a tener con un acto central el día 29... con la primera visita del coordinador general nuevo de Izquierda Unida, Cayo Lara, donde haremos un mitin en Torre Don Jimeno de carácter provincial el día 29, miércoles, a las 8 de la tarde en el polideportivo de Torre Don Jimeno. Bueno, en esta campaña estamos y creemos que son medidas realistas, posibles. ¿Y por qué hemos venido hoy a Bailén? Bueno, hemos venido a Bailén porque vamos a presentar nuevamente candidatura municipal dentro de 2 años en Bailén. Estamos reconstituyendo la organización en Bailén y hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, a los hombres y mujeres de Bailén, progresistas y de izquierda, a que vuelvan a tener confianza en esta organización, porque yo creo que ahora vamos a poner bases mucho más serias, mucho más sólidas, para que esta organización pueda volver a entrar en la vida municipal de este municipio tan importante. Bailén es el único municipio de más de 15.000 habitantes donde Izquierda Unida no presentó candidatura en las anteriores elecciones municipales, y vamos a volver a hacerlo. Esta yo creo que es una buena noticia. Yo soy muy optimista porque hay indicios racionales de que va a ser así, ¿no? Una pregunta. Esta campaña pretendéis recoger 15.000 firmas. Como mínimo. Andalucía, mínimo, sí. ¿Cómo va la campaña? Bueno, bien, porque hace una semana o 10 días que hemos comenzado. Vamos a hacer la primera evaluación el sábado, pero yo creo que va muy bien, porque, bueno, la primera vez que se ha salido con mesa en ciudades grandes, como Úbeda, como Linares o en pueblos pequeños como Cambien recogió en 500 firmas rápidamente, porque la han ligado a una propuesta muy interesante de Izquierda Unida, que es que una de las obras para embovedar el río que atraviesa Cambil, por ejemplo, se reforme, que no se embovede, sino que se embellezca el cauce del río. Bueno, eso se ha ligado a la campaña esta, a una reivindicación concreta, o en Linares, el primer día que se salió se recogieron 320 firmas. Yo creo que va bien. Bueno, yo creo que vamos a superar con creces las 15.000 firmas en la provincia de Jaén antes, repito, del 20 de mayo. Por eso hacemos un llamamiento a todas las personas. Repito, no pedimos una firma para Izquierda Unida, pedimos una firma para estas reivindicaciones que son posibles, realistas y que conectan con una realidad muy dura de miles y miles de personas y de trabajadores. La provincia de Jaén, en los últimos dos meses, es la que más ha aumentado el paro de toda Andalucía, porque se ha acabado la aceituna y por lo tanto hay muchísima gente en desempleo y en paro. Pero paradójicamente es la provincia que dicen que tenemos un plan especial llamado Plan Activa. La pregunta que nadie responde, el Partido Socialista de luego no responde, es cómo, teniendo un plan especial de inversiones que se llama el Plan Activa, es la provincia que más aumenta el paro. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible porque el Plan Activa no tiene un gran contenido inversor, sino que es la inversión ordinaria de la Administración, del Estado y de la Junta, que le ponen una marca especial. Este es el problema, ¿no? Y por lo tanto, nosotros creemos que hay un margen para otra política progresista y de izquierda, y en eso estamos con esta campaña. Yo estoy muy contento porque estamos en la calle. Izquierda Unida ahora mismo está en la calle, en todos los municipios, en contacto con los ciudadanos, hablando con la gente, diciéndole que no se resigne, que la crisis no es una maldición divina. Repito, no es un fenómeno meteorológico, tiene sus causantes, sus culpables y sus víctimas. A mí me gustaría preguntarle también por este folleto que están repartiendo ante la situación, ante la crisis del olivar. Bueno, la propuesta sobre el olivar, este folio verde que nosotros le llamamos, nació como consecuencia de una reunión provincial que tuvimos con la COAS, con la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, en función de la cual intercambiamos opiniones y le hicimos llegar nuestras propuestas sobre el problema del olivar, que es un problema de bajo precio, de comercialización. El problema del olivar afecta a miles y miles de personas ahora mismo en la provincia de Jaén y significa una cosa muy sencilla, y es que tres grandes empresas controlan el mercado del aceite. Por lo tanto, el mercado libre se ve, que es un ejemplo esto concreto, el mercado libre no existe. El problema es que lo controla el Estado o lo controla las multinacionales o las grandes empresas. Y hoy el mercado del aceite está totalmente controlado por tres grandes empresas, ¿no? Bueno, este folio son las propuestas y la reflexión que hacemos desde Izquierda Unida, desde la crisis, y yo, se está repartiendo también en todos los municipios, aunque fundamentalmente se repartió en torno a la manifestación de la COAS que nosotros apoyamos cuando se celebró hace pocas fechas en Jaén Capital. En Bailén también se ha repartido, me consta, y se está repartiendo en todos los municipios de la provincia de Jaén. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Nada, no deja yo ver, o sea que... Bueno, pues...